Así es que, como dice, yeah. Antes que nada, yo no soy un artista, soy un ministro, evangelista de la música del hip hop. Llegó mi turno de cantar en este disco y proclamar el evangelio a las naciones desde Puerto Rico. ¿Y qué me ofrece? ¿Qué les parece? Como este género cada día crece, a pesar de que muchos quisieron vestirse de jueces, pero este Reino Unido se rapero no perece. La música los atrae, la palabra los estremece, les penetra el corazón y hace que a Jesús confiese, pa' que muchos entendiesen que las vidas son los frutos, y es vital que muchas madres tengan que vestirse luto. Sácalo de la miseria, que no vivan en la histeria, porque mientras pasa el tiempo la cosa se pone seria. Pero Dios ha levantado un escuadrón de vencedores para que cambien las cosas y los tiempos sean mejores. Así que no me va a importar que venga la crítica de personas cínicas que vayan por una clínica. Ove pone el ritmo, Monte pone la lírica, Sandy en la consola, combinación magnífica. Así que no me va a importar que venga la crítica de personas cínicas que vayan por una clínica. Ove pone el ritmo, Monte pone la lírica, Sandy en la consola, combinación magnífica. Sin temor y sin miedo, así es que es, tranquilo y valiente, así es que es, esto está fuerte, así es que es, mantenemos del arquitecto, así es que es, sin temor y sin miedo, así es que es, tranquilo y valiente, así es que es, esto está fuerte, así es que es, esto es nuevo comienzo, así es que es medio pocillo, algo sencillo, pero al mao hasta los tobillos. Tranquilo, con mi espada de doble filo, palabra, flow, lírica, unción, un poco estilo. Los vigilo, los observo y les disparo. Esta letra que traspasa la vida del ser humano, en el centro del pecho, y declaro que está hecho. Bienvenidos al camino estrecho de los cristianos, de los vencedores, de los victoriosos y los triunfantes, de los que poco a poco vamos pa'lante, vamos para arriba. Y más claro, no canta un gallo, no sé si en agosto, en octubre o si es en mayo, pero de que viene eso es evidente, lo verán desde el oriente hasta el occidente. Buenos y malos, ateos, creyentes y delincuentes, y en los siete continentes dirán que él es el rey excelente. Pendiente, busca de él porque esto es urgente, tu alma blanqueará más que con cualquier detergente. No lo pienses dos veces porque esto es pa' valiente, pa' ni montes a fuego en ver, pa' que tú te orientes. Sin temor y sin miedo, así es que es, tranquilo y valiente, así es que es, esto está fuego en ver, así es que es, mantemos del arquitecto, así es que es, sin temor y sin miedo, así es que es, tranquilo y valiente, así es que es, esto está fuego en ver, así es que es, esto es nuevo comienzo, así es que es. Yo, yo, este es Manny Montes, el Jíbaro. El nuevo comienzo. Con la gloria de papá. Claro que sí, de nadie más, porque se la lleva siempre. Y esperen pronto el escenario, que eso sí va a estar bien a fuego en ver. Yeah, Manny Montes, nuevo comienzo.